A ver, la escuela 84 es una escuela primaria, el GIN número 40 es una escuela de jardín de infantes, tiene niños de 4 a 5 años. Y la EAD número 8 es una escuela agrotécnica del lugar, que funciona en la escuela 84. Esos niños pasan todos los días por ese depósito y los días lluviosos el camino es bajo y se llena de agua. Así que se pueden imaginar que todo lo que derrama las botellas de agrotóxicos que te dan al frente pasa toda la ruta y los niños pasan por ese lugar. Aparte, al frente de la sala de primeros auxilios hay un depósito de agua, no es un depósito, una perforación donde cargaban el mosquito en la calle.